en Belén, a medianoche, un niñito nacerá, un niñito nacerá. Alegraos, pastorcitos, que el que nace Dios será. Alegraos, pastorcitos, que el que nace Dios será. El que nace Dios será. El que nace Dios será. Sí, sí. Toquen las panderetas, ruido y más ruido, porque las profecías ya se han cumplido. Sí, toquen las panderetas, ruido y más ruido, porque las profecías ya se han cumplido. Sí, sí, ya se han cumplido. Sí, sí, ya se han cumplido. Si le vemos como un niño entre pajas junto al buey, algún día le veremos en la gloria como rey. Si le vemos como un niño entre pajas junto al buey, algún día le veremos en la gloria como rey. En la gloria como rey. En la gloria como rey. Sí, sí. Toquen las panderetas, ruido y más ruido, porque las profecías ya se han cumplido. Sí, sí. Toquen las panderetas, ruido y más ruido, porque las profecías ya se han cumplido. Sí, sí, ya se han cumplido. Sí, sí, ya se han cumplido.